Ayer no pudimos hablar con nuestra interlocutora, Nerea González, la concejala de Omia, y hoy sí lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Egunon? Hola, Egunon. Bueno, y hablando de, retomando el pleno de celebrado ayer, ustedes, junto con el Partido Socialista, presentaron una moción que finalmente se presentó, porque también la apoyó Bildu, con la abstención del Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, para la creación de una mesa de empleo local y que se elabore un pacto de local por el empleo, una iniciativa que, bueno, ya sabemos que los socialistas lo estaban pidiendo hace mucho tiempo, y ustedes han participado y además han incluido iniciativas. Sí, dos iniciativas dentro de ellas, una en las características técnicas, que sería el fomento, ayuda y consejo al emprendimiento, porque creemos que el emprendimiento en Llodio de momento no está muy favorecido y creemos que hay que fomentarlo de la mejor manera posible, y creemos que desde aquí podría hacerse se le podría dar un gran apoyo. Y además, otro apunte que hicimos fue a nivel de representación, se hacía una mesa con varios integrantes, pues Cámara de Comercio, ayuntamientos, sindicatos y tal, y pensábamos que no había una representación del área de desarrollo de Álava, es decir, Álava Agencia de Desarrollo. Pedíamos, nos decían que igual eso, nos dijeron sobre todo PNV y así, que no sabían en qué ámbito se podían englobar. Nosotros pensamos que la Álava Agencia de Desarrollo sí que puede dar, sobre todo a los emprendedores, un empuje. Sobre todo, yo creo que lo que hay que intentar es ayudar a esa gente que está emprendiendo y pues empezando un camino en una nueva idea que ellos tienen en la cabeza. Hay que darles todas las herramientas posibles, y una de las herramientas son las subvenciones. Hay mucha gente que no sabe cuáles son las subvenciones, ni la cuantía de ellas, ni cómo se pueden pedir, ni cuál es el papeleo que hay que seguir, ni a dónde hay que ir a pedirlas. Yo creo que todo eso sí que sería muy bueno que se creara una ventana única desde el ayuntamiento, desde esta mesa, donde se podría dar a toda esa gente un apoyo que creemos que sería bueno para que, aunque haya solamente 10 personas más que estén trabajando, que no englosen los números del paro, creemos que toda aquella persona que se pueda conseguir que esté trabajando será positivo para el pueblo. Es nuestra idea. Hay quien piensa que poco se puede hacer desde el ayuntamiento. En este caso, hablando de temas de subvenciones, asuntos subvencionales, también llegan desde la administración pública, pues para creación de empleo temporal, bolsas de empleo, en fin. En este caso, creo que el audio Llodio se ha cogido alguna de ellas, con alguna crítica también, porque parece que podían haber se creado más empleos. En este caso, lo importante, me imagino, es no perder ninguna subvención de las que llegan, pues por ejemplo, del gobierno vasco, pues para crear empleo, ¿no? Claro, esa es la idea, es decir, no perder ni absolutamente ningún euro, y que todos esos euros que nos llegan, absolutamente todos, puedan ir destinados a que la gente trabaje, esté ocupada y pueda llevar a su familia adelante, que es lo más importante, porque al final el paro se acaba en algún momento. Todos lo sabemos, que el desempleo acaba en algún momento. Sin embargo, si estás trabajando, tienes más posibilidades de que tu familia siga adelante. Yo creo que eso es lo más importante, que hay que tener, que la gente pueda trabajar para también poder desarrollarse, además de poder alimentarse y tal, que es súper importante. Creemos que es una forma de desarrollo de la persona, el trabajo también. Entonces, hay que favorecer todo lo que sea desarrollo personal de cada uno de los ciudadanos del audio. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo se encuentran en el ayuntamiento? ¿Ya ha comenzado a trabajar este nuevo ciclo? Con este pleno comienza ya la actividad después de las fiestas, después del verano. ¿Cómo se encuentran ustedes dentro de lo que es el organigrama municipal? ¿Se encuentran a gusto? ¿Hay buen rollo, como dicen los jóvenes, o qué? Bueno, buen rollo. Yo te voy a ser sincera, era una ciudadana de pie, nunca había estado metida en temas de estos, y no sabía que había tanta movida. Es decir, hay un montón de cosas, mesas, que si cuadrilla de Yala, que si hay un montón de cosas ahí metidas. Hay que ponerse al día, que nos tenemos un trabajo arduo todavía por delante. Estamos trabajando en la web de participación de forma muy dura, Estamos preparando un montón de trabajo para sacar adelante, sobre todo a partir de ahora, de septiembre y de octubre, y sobre todo poniéndonos al día en temas del ayuntamiento, porque nosotros no tenemos a nadie por encima, por decirlo de alguna forma, que nos pueda enseñar todo lo que es relativo a cómo está organizado el ayuntamiento y todos los temas y entresijos que pueda haber ahí. Entonces, pues estamos aprendiendo un poco. Sí, es muy interesante, vamos a aprender muchísimo, estoy totalmente segura, sobre todo yo estoy aprendiendo día a día un poquito más y es interesante. Sí, bonito, sí, sí. Yo lo voy a explicar, lo estoy explicando en el blog de Iniciativa Omnia, estoy explicándolo paso a paso. Pues ahora mismo lo estoy llevando entre las vacaciones y así, lo estoy llevando un poco ahí a remolque, pero espero poner el día ya en esta semana. Y voy explicando todas mis impresiones y cómo lo que se va tratando en cada uno de los plenos y cuáles son todas mis experiencias y sensaciones dentro del ayuntamiento. Es la idea que tenemos nosotros. Todo lo que yo pueda vivir allí y tal, lo voy a plasmar en un blog y poco a poco se irá viendo. Sí, sí. ¿Cuál es la dirección del blog? iniciativaomnia.org. Y ahí van, vamos, me imagino, aparte de los de cómo están viendo, cómo va funcionando el ayuntamiento, supongo que irán colgando también las iniciativas que vayan planteando o que vayan a plantear próximamente, ¿no? Supongo, bueno, pues me imagino la participación ciudadana que desde el principio ha sido su caballo de batalla, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De momento, ahora mismo tenemos una especie de web básica, por decirlo de alguna forma, en la que pues todo es muy básico ahora mismo, pero hay un foro para que la gente pueda opinar, hay un blog, hay una página de noticias, hay un poquito para que nos tengan un poco de seguimiento. Así que nuestra idea, ¿no? Ya hay preparado algo para lanzar ya un poco más directo a la participación, porque joder, la gente, esto tiene mucho trabajo por detrás, sobre todo los informáticos están trabajando ahí a duras penas y a gran velocidad para poder plasmar todas estas ideas que, claro, hemos tenido nosotros en la cabeza y son muy teóricas. Hay que bajarlas a la realidad, hay que ponerlas en un formato digital, y eso cuesta dinero, tiempo y, bueno, gente con experiencia y trabajando. Entonces, pues, poco a poco vamos a ir poniendo al día a la gente de todo lo que estamos trabajando, pero, bueno, ahí en la web es una forma de que vayan siguiendo poquito, paso a paso, todo lo que intentamos hacer e ir trabajando poco a poco, porque creemos que es mejor ir un poquito más despacio, pero con pie firme. Bueno, pues iremos hablando de las iniciativas que vaya planteando Omnia en el ayuntamiento con su concejala Nerea González, a la que agradecemos que haya estado unos minutos con nosotros aquí en la sintonía de Radio Ayala. A pasar buen día. Es que ricasco a vosotros. Agur. Agur. Agur.